Hicimos una fiesta clandestina y se nos fue de las manos. Y lo hicimos canción. ¡Cumbia! Se armó una la clandestina este verano. Éramos tres pero se nos fue de las manos. Difundieron la ubicación por MP. Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer. Se armó una la clandestina este verano. Éramos tres pero se nos fue de las manos. Difundieron la ubicación por MP. Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer. Voy a olvidar lo que pasó. Ya no me cabe quedarme en mi habitación. Voy a tomar, quiero bailar. Esto se mueve y no vamos a controlar. Le dije, mando ubicación, no compartas el mensaje. Trae algo pa' tomar y que pase lo que pase. Lo subo en MA para avisarle a mi gente. Me explota el celular, creo que esta mierda se prende. Se armó nomás la clandestina este verano. Éramos tres pero se nos fue de la mano. Difundieron la ubicación por MP. Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer. Se armó nomás la clandestina este verano. Éramos tres pero se nos fue de la mano. Difundieron la ubicación. Encima los tragos que llueven de todos lados. Ya no sé pa' dónde voy ni dónde están los vagos. Voy gastando esa noche tan fechada la. Y si vos se quisiera a gente va a gozar. Hay pa' tomar, hay pa' fumar. Hoy con amigos vamos a bailar. En la feria no la vamos a dar. De la nunca vamos a quedar. Va a ser imposible porque ya se picó. Cayó la policía y el party se prendió. No hay problema, perro, porque se sigue en la calle. ¿Cómo era? Se armó nomás la clandestina este verano. Éramos tres, pero se nos fue de la...